Hoy, en Personajes de la Ciencia, la historia de Rosalind Franklin, la mujer que descubrió el ADN. Nace en Londres, 25 de julio de 1920, Chelsea. Destacada biofísica inglesa, se le atribuye el desciframiento de la estructura del ADN, de los virus y de los materiales como el grafito y el carbón. El máximo hito de su carrera fue la obtención de la fotografía 51, una imagen lograda a través de la difracción de rayos X, que deduciría que las cadenas de ADN se encuentran dispuestas en formatos de doble hélice. Cuando me gradúe del colegio, quiero estudiar física y química en alguna de las mejores universidades. No puedes, eres una chica. Las mujeres no van a la universidad. ¡Ay! Esta mujer sí va. Yo quiero hacer grandes aportes a la ciencia. Además, nadie puede decirme lo que no puedo hacer. Si quiero ser científica, lo seré. En esa época, la Universidad de Cambridge solamente admitía un 10% de estudiantes mujeres y no las dejaba graduarse como licenciadas, pero Rosalind logró entrar a lo largo de su carrera estudiando la porosidad del carbón y el grafito, que justamente fueron su tema de la tesis con la cual se doctoraría. La ciencia y la vida ni pueden ni deben estar separadas. Para mí, la ciencia da una explicación parcial de la vida. Tal como es, se basa en los hechos, la experiencia y los experimentos. Estamos en una carrera para descifrar la estructura del ADN. Por esto me voy a especializar en la técnica de difracción de rayos X. En 1952, a sus 32 años, Rosalind logra obtener la llamada fotografía 51, una imagen del ADN obtenida mediante difracción de rayos X. Fue una evidencia fundamental para identificar la estructura de este, ya que al mirarla se puede deducir que el ADN es una doble hélice. La fotografía fue tomada por Franklin mientras que trabajaba en el King's College de Londres, en el grupo de Sir George Randall. No lo puedo creer. Por fin logré hacer el aporte a la ciencia que quise durante todo este tiempo. Este descubrimiento servirá para investigaciones futuras y para poder responder preguntas que ni siquiera se han planteado aún. Luego de hacer este notable descubrimiento, Maurice Wilkins, uno de los compañeros de investigación, divulgó la fotografía sin su permiso y planteó su propia tesis sin el conocimiento de Franklin. Gracias al descubrimiento de Rosalind Watson y Crick, formularon en 1953 el modelo de la doble hélice que describe la estructura del ADN, uno de los hitos de la biología del siglo XX. Ellos usaron tu descubrimiento, Rosalind. Usaron información que por hecho era tuya. ¿Por qué son ellos los únicos famosos? A mí no me importa la fama. En mi opinión, lo único que se necesita es el convencimiento de que esforzándonos en hacer lo mejor que podemos, nos acercaremos al éxito, y que el éxito de nuestros propósitos, la mejora de la humanidad de hoy y del futuro, merece la pena en conseguirse. Luego de unos años, se trasladó a la Universidad de Birkbeck y fue prácticamente obligada a abandonar el trabajo sobre el ADN y comenzó a trabajar sobre la estructura de los virus. En este tema publicó importantes resultados. Encontró, por ejemplo, que el material genético del virus mosaico del tabaco, un ARN, se enrosca en el interior del largo tubo de proteínas que forma su cápsida y de esta manera ataca el cuerpo. Franklin fallecería apenas a los 37 años, en 1958 en Londres, a causa de una bronconeumonía, carcinomatosis secundaria y cáncer de ovario, todos a causa de trabajar con rayos X por tanto tiempo. Estoy de acuerdo en que la fe es fundamental para tener éxito en la vida. Yo he trabajado duro y estoy orgullosa de lo que he logrado. Considero que a esta edad he llegado a tener más éxito del que esperaba y estoy orgullosa de eso. Vencí muchas adversidades e hice muchas cosas en nombre de la ciencia. Y de lo único que me arrepiento es de no tener tiempo de hacer más. Su vida aún crea controversia, pues se cuestiona su muerte prematura a causa del poco cuidado que se tenía en esa época a la hora de trabajar con rayos X. pero sobre todo, la poca importancia que se le daba a la mujer en la época a pesar de los grandes descubrimientos que podía llegar a hacer. Su vida no solo evaluaba los descubrimientos científicos, sino que es una excelente fuente para evaluar el comportamiento de los científicos a la luz de la ética. Esta fue la historia de Rosalind Franklin, la mujer que describió el ADN, en Zona Geek.